rezaré por ti, que me diste tu amor, y por ti mi dolor rezaré. Yo no sé por qué tu querer fue mi cruz y la luz de un altar te brindé. No sé si llorar consuela, ni sé si Dios quiere escucharme. Rezo por el beso que jamás olvidé. Mi plegaria hasta el cielo hoy elevo por ti. Te amaré solo a ti con ansiedad. De que seas feliz hasta la eternidad, yo te juro que te quiero, y mi verdad es que te amo tanto, que sin temor hoy le pido al Señor, oiga mi plegaria de amor por ti, de amor. Te amo tanto que sin temor hoy le pido al Señor, oiga mi plegaria de amor por ti, de amor por ti, de amor por ti, de amor por ti.